Me desperté mirando al mar. Qué sensación de inmensidad. No estoy seguro, pero creo que oí que el oleaje me llamaba a mí. Está el mar aquí. Me desperté estando a tu lado. Me desperté muy asustado. Un sueño extraño que veía que no eras mía y sonreías. Que no fue un sueño y te reías. Me ahogaba en el mar sin ti. Intento para no atraer. ya, ya, ya.